Bueno, seguimos acá en la marcha, estás con un bebé a UPA, contame cómo te llamás, de dónde sos y cómo se llama tu hijo. Soy Rocío, soy de Casa Joven, de la obra del Padre Cajade, y él es mi hijo Ramiro. ¿Cuánto tienes? ¿Muy chiquito? Un año y un mes. Bueno, contame un poco, Rocío, ¿qué haces? ¿Estás contenta de estar marchando? Sí, obviamente, estoy contenta porque estamos marchando por todo y nada, y que no... Como dice él, el coso de hoy es que solamente los chicos van a hablar y nada, venimos a marchar por todo en general, solamente por él. Venimos a marchar por la inseguridad, por la suba del gas, la luz, por la falta de trabajo, por la falta de policías en el barrio, por todo. Me contaban muchos de los chicos que están como muy cansados de que cuando están en la esquina divirtiéndose o compartiendo un momento, caiga la policía, los moleste. ¿Esto les pasa también a ustedes? ¿Vos en qué barrio vivís? Yo soy de Villa Elvira, barrio Aeropuerto, en realidad. Y sí, obviamente que les va a molestar porque de última están tranquilos, sentados, no están haciendo nada malo. Si me decís que están haciendo algo malo, pues sí, pase, pero no están haciendo nada malo y van y los interrumpen. Con la junta que tienen con sus amigos. Y eso es lo que los jode. Obviamente que le va a joder a todos, que vayan y lo jodan cuando están juntados con sus amigos. ¿Vos cuántos años tenés? 19. Ajá. ¿Y qué haces además de estar en Casa Joven? No, soy mamá, ¿no? Mamá y mi casa. ¿Y qué te gusta hacer en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? No, yo ahora lo único que me interesa es terminar la escuela y darle un mejor futuro a mi hijo. ¿En qué año estás? Me quedé en cuarto. ¿Y estás pudiendo estudiar o no todavía? No, el año que viene voy a empezar a estudiar. ¿Y estás contenta con tu hijo? ¿Estás sola o estás en pareja? No, estoy sola y estoy muy contenta con mi hijo. ¿Cuesta arriba o no? ¿Eh? ¿Cuesta arriba sola o no? Sí, pero igual, me ayuda mucho mi mamá, mi familia, mis amigos, todo me ayuda. Los de Casa Joven, los educadores, me ayudan mucho. Bueno, muchas gracias. No, de nada.